Que se viene un año más y que sea para todos lleno de felicidad. Que se viene un año más y que sea para todos lleno de felicidad. Que se cumplan los deseos, que se hagan realidad. Este año que se inicia nos depare amor y paz. Que se viene un año más y que sea para todos lleno de felicidad. A vivir otro bendita. Que se viene un año más. Que se viene un año más. Ahí va. Y que sea para todos lleno de felicidad. Que se cumplan los deseos, que se hagan realidad. Que este año que se inicia nos depare amor y paz. Ahí está. Que se viene. Sí, señor. Se viene un año más y que sea para todos lleno de felicidad. La alegría ya comienza en este ritmo, invitándonos a todos a bailar. Olvidémonos de todos los problemas, porque pronto un año nuevo llegará. Y tomados de la mano, disintiéndonos hermanos, todos juntos brindaremos por la paz. Que se vaya la tristeza, que se quede la alegría y renazca la esperanza en cada hogar. Y tomados de la mano, sintiéndonos hermanos, todos juntos brindaremos por la paz. Que se vaya la tristeza de este mundo y que reine la alegría en cada hogar. Que reine la alegría al ritmo de la tarantela. La alegría ya comienza en este ritmo, en la fiesta de Año Nuevo y Navidad, porque en todos la esperanza se despierta y la gente se comprende mucho más. La alegría ya comienza en este ritmo, invitándonos a todos a bailar. Olvidémonos de todos los problemas, porque pronto un Año Nuevo llegará. Y tomados de la mano y sintiéndonos hermanos, todos juntos brindaremos la paz. Que se vaya la tristeza, que se quede la alegría y renazca la esperanza en cada hogar. Y tomados de la mano y sintiéndonos hermanos, todos juntos brindaremos por la paz. Que se vaya la tristeza de este mundo y que reine la alegría en cada hogar. ¡Eso, eso! ¡A vivir la tarantela! llega Nochebuena, ya llega Navidad, trayendo para todos ternura, amor y paz. La mesa nos espera para poder brindar, que todo el mundo viva con felicidad. Ya llega Nochebuena, ya llega Navidad, trayendo para todos ternura, amor y paz. Pensemos que nosotros siempre podamos dar, en bien del mundo entero, siempre un poquito más. Nochebuena, ya llega Navidad, trayendo para todos ternura, amor y paz. La mesa nos espera para poder brindar, que todo el mundo viva con felicidad. Ya llega Nochebuena, ya llega Navidad, trayendo para todos ternura, amor y paz. Pensemos que nosotros siempre podamos dar, en bien del mundo entero, siempre un poquito más. Año nuevo, vida nueva para todos, y que año viejo, chao año viejo, el año nuevo feliz llegó. Chao año viejo, cantemos todos esta canción. La la la la la la la, la la la la la la la. Que llega el año nuevo y se viene lleno de felicidad. Que sea un año más con mucho amor y paz, que sea con mucha